Gracias por llamarme, gracias por interesarse en transmitirle a los cordobeses que la cripta ha cumplido 20 años de su redescubrimiento. Fue un acto bastante emotivo porque presentamos a la ciudad de Córdoba el coro que tiene la cripta, que ha sido fundado ahora en la cripta jesuítica, lo dirige Facundo Cámpora, participaron de las autoridades, se encendieron las 20 velas correspondientes como un lógico cumpleaños. Cada una de esas velas era una gracia a cada una de las personas que hicieron posible, digamos, que la cripta vuelva a estar en pie nuevamente. Sí, bueno, nosotros sí, nosotros queríamos saber puntualmente, porque en nuestro programa recordábamos justamente el aniversario del redescubrimiento hace 20 años, que es ya parte de la imagen de Córdoba, pero una imagen por ahí que no es la mejor, por lo menos lo que se ve desde fuera, porque normalmente uno cuando pasa por la esquina de Colón y Reverindarte ve que está bastante sucio, incluso en el interior, justo en la entrada, hay olor a orines. ¿Por qué sucede esto? ¿El mantenimiento no se da por fuera tanto como por dentro? ¿Es igual la situación dentro de la cripta que por fuera? No, es la misma, la inversión en pintura es la misma. Lo que pasa, por eso llamado falta de cultura, ¿viste? Las campañas políticas se pegan los afiches de afuera, por más que lo vuelvas a limpiar, se escriben grafitis, es como una realidad de nuestra Córdoba, de los muros de nuestra Córdoba, pero si ingresa en el interior, nada que ver, el mantenimiento, higiene, cuidado, nada que ver con el exterior. ¿Es cierto, ¿verdad?, que el aporte de los socios, que la municipalidad por ahí no da todo? No, hay una asociación, sí. Una asociación civil, con personería jurídica y todo eso, que hace todo el mantenimiento de la cripta jesuítica. Ajá, ¿verdad? ¿Y qué aportan? Colaboran con toda la parte de mantenimiento, ¿sí? Y la municipalidad pone la mano de obra. La mano de obra. En el caso de la pintura, la asociación pone la pintura y la municipalidad la mano de obra. ¿Es cierto que aportan dinero también? Desde hace 8 años, ¿cómo? Desde hace 8 años, ¿es cierto que aportan desde dinero también? Desde hace 8 años, exactamente, que está la asociación en la cripta. ¿Sí? Bien, y ¿es cierto que la asociación civil que me comentabas, Ramón, fue la que consiguió, por ejemplo, el aire acondicionado, las bombas para cloacas? Sí, exactamente. Sí, es así. Este grupo de personas que quieren a la cripta, digamos, que es un grupo de cordobeses, ¿no? Sí. Ellos hacen sus aportes y, bueno, de acuerdo a las necesidades que va teniendo la cripta, ellos invierten y la municipalidad, como te dije, la mano de obra. Bueno, Fernando Ferri, el subdirector de Patrimonio Cultural de la Municipalidad, reconoció que había una deuda pendiente con la cripta. ¿Entendés que es así? Mira, un excelente subdirector que está teniendo en este momento la municipalidad, ¿no? Yo te lo reconozco así porque es una persona joven que se le pone pila, entonces él se siente que permanentemente está esa deuda pendiente, digamos, de que le correspondería al municipio, ¿no es cierto?, más mantenimiento exterior, por ejemplo. ¿Vos confirmás entonces que el estado dentro de la cripta es bueno? Porque esa es la información que apareció publicada hace poco en algunos medios gráficos. No, en el interior es excelente, te cuento. No, es excelente, es decir, porque claro, al no tener contacto con el exterior, lógico, la pintura se mantiene perfecta. Te cuento además que a través de un convenio con la Escuela de Turismo hay guías personalizadas permanentemente. Ah, eso queríamos saber para nuestra audiencia. Queríamos saber claro, horarios y qué puedes recomendarnos para, qué actividad puedes recomendarnos para la cripta. Perfecto. El horario es de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Sí, sí. Hay visitas guiadas permanentes en diferentes idiomas, está de acuerdo al visitante. Te cuento que un 80% en ese momento, de septiembre a octubre, en lo que va del año, es turismo internacional. Y el 20% son argentinos, y te debe decir un 10% de cordobeses que bajan por primera vez a la cripta jesuítica, a 20 años, ¿no? Bueno, ya por el mes de octubre, digamos, estamos terminando este mes aniversario. Mañana, por ejemplo, va a haber un concierto del coro, y además se entregan los premios San Ignacio, que desde hace 4 años la asociación está entregando premios a gente que ha colaborado directa o indirectamente con la cripta. ¿En qué horario es esa actividad? A las 19 horas, mañana jueves 22, a las 19 horas. Perfecto. Y por el mes de noviembre, te hago un adelanto que me gustaría que después de todo el mes de noviembre va a ser el mes de la música dentro del año aniversario de la cripta. vamos a tener todo tipo de música, te cuento, desde el grupo ABL con música étnica, María Teresa Olmos, el coro de manos abiertas, una conferencia práctica teórica con Daniel Lías, con música brasileña, es decir, todo tipo de música, un concierto de Carlos Di Fulvio, porque me estaba olvidando, o sea que el padrino del coro de la cripta es, sí, Carlos Di Fulvio, nada más ni nada menos.